ya todo en marcha, todo ordenado, se ha hecho un trabajo en forma conjunta con la Justicia Federal. Recordemos que al ser una elección nacional, es la Secretaría Electoral dependiente del Juzgado Federal que lleva adelante todo el proceso. Hay un trabajo conjunto de la Fuerza de Seguridad en lo que es regimiento, gendarmería y policía de la provincia. Todos los establecimientos educativos ya también se encuentran preparados. Así que bueno, esperamos en esto que haya una gran concurrencia y que todos los riojanos se acerquen a votar el día domingo, porque hay que recordar que es una elección obligatoria. Estimamos que va a haber un alto porcentaje, porque yo hemos estado viendo, bueno, conversando, y la gente ya está más interiorizada de qué trata esta elección, para qué sirve, así que esperamos eso.